Soy brillante y molesto, igual que el sol que da de frente. Mi nombre es Demian Mielke y veneno de serpiente. Se cansaron de decirme tú no puedes. Hoy vivo mi sueño y el de todos ustedes. ¿Qué van a saber de sacrificio y esfuerzo? Solo arriesgan saliva por tirar unos versos. Tomé una decisión y acepto las consecuencias. Venir de abajo, entre bajos y secuencias. Me han llamado aburrido porque me aburren sus temas. Mediocres resentidos con la vida y sus problemas. Yo el hip hop lo vivo a diario y no me invento otra vida. De la cuadra al escenario pa' buscarme la comida. Y no sé cómo escribir si me reclaman humildad. Escudados en discursos de cultura y unidad, me dispuse a escuchar. No hay más, debo decirles. Cuando no ataquen mi espalda, yo me paro a aplaudirles. Adicto al juego, lo he puesto todo en cada párrafo. Gano 10 de 10 cuando escupe mi bolígrafo. He pasado muchas noches en vigilia. A los 18 empecé un crew, a los 28 una familia. Estoy muy cerca del sonido que busco. Hardcore refinado, elegante, igual que brusco. Es diferente mi trabajo y los suyos. Yo sí estuve en la cárcel y no me llena de orgullo. Ejercito la palabra con boom bap y reflexiones. No todas las rutinas son para fortalecer. Las mejores condiciones no se ganan con flexiones, convicciones. Errar y reconocer, mi naturaleza humana es caer y renacer. Igual que la semilla nace cuando cae el fruto. Mi problema más grande es ser adicto al placer. De escribir para limpiarme y lo demás pues lo disfruto.